conmigo, como si para ti fuera un traidor. Es muy distinto el tiempo en que vivimos, para que nos limitan nuestro amor. Yo sé que tus padres nunca comprenden que nuestro amor requiere libertad. Al fin que ellos vivieron ya esos tiempos de sentir la mejor felicidad. Tú y yo también queremos ser felices. ¿Cómo es posible tanta cohibición? Si me quieres en verdad, cuenta conmigo. Sin recelo, muy firme te lo digo. Y tanto que te quiero, corazón. Confianza en mi querer, no engañes a tu propio corazón. Si dudas, mejor házmelo saber. Quiero que estés segura de mi amor. Yo ansío que ya dependas de mí, pero haz que nadie te impida quererme. También quiero estar seguro de ti. Con tanto amor no creo que te pese. Tú y yo también queremos ser felices. ¿Cómo es posible tanta cohibición? Si me quieres en verdad, cuenta conmigo. Sin recelo, muy firme te lo digo. Y tanto que te quiero, corazón.